Y ahora sí, con amor y sabor, el insuperable cuarteto universal para horóscopo y con sabor y sentimiento peruano. ¿Cómo? Ajá. Yo soy el bandido que andan buscando, yo soy el que roba a los millonarios por brindar ayuda a la gente humilde. Aquí está mi cuerpo, hagan lo que quieran, quiero con mi vida pagar mi delito. No quiero que nadie llore por mi muerte, a cambio les pido que sean felices. ¡Vamos! Bandolero soy, cholito yo soy, pero en el amor cariñoso soy. Bandolero soy, cholito yo soy, pero en el amor cariñoso soy. Aquí estoy. Pero en el amor, cariñoso soy.